Continuamos entre mate y mate, 10 y 19 minutos, como te contábamos, hoy por la tarde, 18 horas, en la Plaza San Martín se conmemora nuevamente un año más, 5 años, pidiendo justicia por Jorge Reina, joven de 17 años, murió en la comisaría de Capilla del Monte hace exactamente 5 años y todavía su familia, los amigos, amigas y un pueblo está necesitando, pidiendo y necesitando justicia, verdad, que se conozca lo que sucedió ese día en un contexto de mucha incertidumbre, de muchas dudas que quedaron y manchado, bueno, un contexto incluso político local que quedó, como digo, manchado por su complicidad en un caso que todavía nos tiene en incertidumbre. Está en línea la madre de Jorgito, Olga Tarapiedra. ¿Cómo te va, Olga? Buen día. Hola, buenos días, Fede, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, acá esperando y rogando que no llueva hoy también para poder hacer este acto allí en la plaza y bueno, vamos a estar presentes también con la radio abierta. Contanos, a ver, Olga, primero, siempre lo hacemos, contar un poquito en qué estado está la causa para que la gente que por ahí, bueno, no va siguiendo, conozca y sepa en qué situación está. Bueno, en la causa sigue todo igual, todavía no hay ningún imputado. Han estado llamando a declararnos a los familiares, amigos de Jorgito. Primero, no sé por qué nos investigan a nosotros, siendo que tendrían que investigar a los policías que estuvieron esta noche cuando matan a mi hijo, pero bueno, así es la justicia. Ahora, recién este año, han ido a presentarse los policías que estuvieron involucrados esa noche ahí. Sé que han atestiguado de vuelta. Pero bueno, estamos esperando a ver qué pasa, que se logre llegar a un culpable o los culpables, porque si esa noche había como tres ahí, bueno, ellos eran los culpables porque eran los que estaban con mi hijo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, y seguimos pidiendo justicia y queriendo que esto avance. Ya hace 5 años, 5 años que no pasa mucho, porque en 5 años tendría que haber pasado más de lo que esperábamos, ¿no? Pero bueno, esperemos que la justicia llegue de una vez por todas. Sí, hay muchos datos, Olga. Ustedes han planteado muchos datos allí contundentes de que esto se trató de una muerte provocada, de que hubo violencia, los golpes y demás. Es importante también, sí, que la gente por ahí que, bueno, ¿no?, lo pone todo eso en segundo plano o no se quiere enterar, pone lo que se dice, que sepa estas cosas, ¿no? Claro, no, nosotros, si nosotros nos hubiésemos quedado con que mi hijo se ahorcó en una comisaría, hubiese quedado en eso y no fue así. Nosotros, cuando nos entregan el cuerpo de Jorgito, pedimos que nos abran el cajón, porque yo como mamá quería verlo, ver su carita por última vez, y resulta que cuando pido eso, me lo negaban, hasta que vino una abogada, hizo que abrieran el cajón, y ahí pudimos comprobar todos los golpes que Jorgito tenía en el lado izquierdo de su cuerpo, sus costillas quebradas, sus deditos quebrados, sus golpes en la ceja. Fue algo muy feo, pero gracias a eso nos pudimos dar cuenta que Jorgito no se quitó la vida como ellos nos querían hacer creer, que Jorgito me lo mataron a golpes. Tenemos las pruebas de todo eso, tenemos todo. Entonces no nos pueden venir a decir, sí, tu hijo se ahorcó, siendo que no fue así. A mi hijo me lo mataron a golpes. Sí. Tenemos todas las pruebas de que eso pasó. Y aparte, por las denuncias, todo que hizo esos 3 días antes mi hijo, de que la policía los mandaba a robar y todas las cosas, que después, cuando lo matan a mi hijo, otros chicos fueron a hacer denuncias también. Sí. Entonces, esto es importante, Olga. Esto es importante porque estamos viviendo hoy días también donde escuchamos a mucha gente, estamos tratando ya desde hace un par de meses, ¿no?, que empezó esta ola nuevamente en Capilla del Monte de muchos robos y de mucha preocupación y de persecución también, pero y de incertidumbre respecto a la función de la policía, a la zona liberada, todo esto que vuelve y estuvimos vuelve, tratando, sí, después, de decir, sí. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo hablaba ayer con unas compañeras, de que después que pasó todo esto con mi hijo, como que Capilla que se calmó un montón y ahora se ve que volvieron a liberar todo de nuevo, porque me entero de los robos que hay, me enteré del robo del colegio este Cosetín y que de repente aparecieron las cosas, ¿viste? Todo como que vuelve a pasar lo mismo que pasó hace 5 años atrás. Sí. Como que es una zona liberada, Capital Monte, para, bueno, no sé, para mí está metida la policía, como estuvo metida hace 5 años, más con la muerte de mi hijo. Sí, hoy casualmente, lo voy a poner así, la municipalidad inaugura un Consejo de Seguridad Ciudadana con la policía, con los funcionarios municipales, y los funcionarios municipales en el mismo día, me parece que ya lo hemos dicho, desacertada la fecha, pero que bueno, vuelve a poner la seguridad en manos de los mismos que a lo mejor, venimos diciendo, necesitan más control, más que, sí, más que poder, más que fuerza y personal y móviles, que parece lo único que se pide, más control, ¿no? La verdad que sí. Olga, bueno, hoy, ¿cuál es la expectativa, digamos, hoy convocar a la gente? Y bueno, siempre se dice en estas movilizaciones que sin presión social la justicia no se mueve. Sí, entonces nosotros tenemos que estar, como todos los años, más fuerte que nunca y pidiendo justicia, que no nos hagan callar, que no nos hagan tener miedo. Hay cosas raras también que vienen pasando. A mi hija las otras noches un auto la siguió hasta la casa, de repente le cortaron la luz, entonces como que nos quieren meter miedo. Y yo sé que ellos son los que andan por detrás de todo esto, pero bueno, no nos van a callar, y hoy vamos a estar más fuerte que nunca pidiendo justicia por Jorgito, para que no haya ningún otro Jorgito más ni en Capilla del Monte ni en ninguna otra parte, y siempre fuertes, ¿no? Siempre marchando y pidiendo por él y para que no queden a nada el caso de mi hijo. Bueno, creo que, como lo decimos siempre, el pueblo, no solo su familia, vos y toda la familia del pueblo, necesita conocer la verdad, porque de esto depende también nuestros vínculos, nuestras relaciones comunitarias, que no sigan quebrándonos, que no sigan fortaleciendo estas relaciones de odio de unos contra otros. Jorgito era de San Esteban, pero lo sentimos acá, obviamente, como un caso que nos muestra y nos mostró esos días que había muchos pibes perseguidos acá en Capilla del Monte, manipulados también por la policía para acomodar la delincuencia, acomodar el vínculo con la droga, con los robos. Bueno, hay un entramado que si no empezamos por ahí es muy difícil. Así que sí, te agradecemos mucho, Olga, y bueno, nos vamos a ver esta tarde allí en Plaza San Martín, en el Jardín de la Memoria, a partir de las 18 horas. Bueno, dale, Fede, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo y hacer que el pueblo se entere de lo que todavía seguimos viviendo los familiares, amigos y, como decís vos, allegados a Jorgito. Uh-huh. Abrazo grande a toda la familia. Dale. Un abrazo, Fede, gracias. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos esta tarde. Ahí estaba Olga Talapietra, la madre de Jorgito Reina, en el dolor que lleva ya 5 años en muchos de nosotros. Some say it's just a part of it.